Porque hemos visto tribunales, hemos visto bases fundamentales, principios, reglas. Hemos visto muchas cosas, ¿cierto? Hemos hablado de la jurisdicción, cómo se vive, cómo se trabaja, qué límites tiene. Hemos hablado de cómo se clasifican los tribunales, ¿cierto? Y cómo incluso funcionan y conocen de los asuntos las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, tribunales arbitrales. Pero ahora corresponde terminar lo último de la materia, que se refiere a cómo ahora esto, todo este conjunto de órganos que hemos estudiado, cómo operan y se distribuyen el conocimiento de los conflictos, pero ya en particular. Porque Corte de Apelaciones, ¿cuántas Cortes de Apelaciones hay? 17. 17 Cortes de Apelaciones. ¿Cuántos juzgados de letras hay? Nada de Dios. Sí, que idea. Pero hemos hablado de los jueces de letras, por ejemplo. Sí. Pero, todos ellos, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que ejercen? La jurisdicción. ¿Jurisdicción? Ejercen jurisdicción. Esa facultad, ese poder de ver, de administrar justicia. Todos tienen jurisdicción. Pero no todos pueden conocer de un asunto. Es necesario que esa jurisdicción la empecemos a parcelar, a dividir. Y ahí nace el concepto de competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción. Pero no todos tienen competencia. Pero como este tema no puede hacerse en un solo acto, es necesario como aproximarse a poco. Y así vamos a ver dos clases de competencia. La competencia absoluta, que es un poco más genérica, que divide los asuntos en clases, jerarquía y categoría. Clases de tribunales. ¿Se acuerdan cuál es la, siempre les dije, la clasificación más importante? En la que clasificaban los tribunales según su clase o naturaleza. ¿Cómo se clasifican los tribunales según su clase? ¿Ordinaria y especial? ¿Solamente ordinaria y especial? Hay uno... Ya, pero no solo el Raúl, ¿por qué más? No se aprovechen del Raúl. Allá está. Usted. Que está engrupiendo como que está pensando. Estoy pensando, pero no estoy engrupiendo porque no te he dicho nada todavía. ¿Tribunales ordinarios? ¿Especiales? ¿Y cuáles son los últimos? Ah, los que vimos la semana pasada. Bueno, bien, ¿ves que sabe? ¿Ve que no lo está engrupiendo? Y arbitrales. ¿Ordinarios? ¿Especiales? Y arbitrales. ¿Por qué es tan importante? Porque si ya tenemos un caso, un asunto, un conflicto, tenemos que saber cómo lo derivamos dentro de toda esta jurisdicción. ¿Se comprende? Entonces, lo primero que tenemos que distinguir entre tribunales ordinarios y especiales arbitrarios. Si esto le corresponde a un tribunal ordinario, a un tribunal especial o a un tribunal arbitrario. Es como la primera, el primer paso. Eso se llama competencia absoluta. Hacer ese análisis. Para hacer ese análisis yo tengo que principalmente ver de qué materia se trata. La cuantía del asunto ya no tiene importancia para esto. La materia es el gran factor. Excepcionalmente a veces si interviene alguien que es una autoridad, me puede cambiar la regla. Eso se llama fuero. Pero por regla general, es la materia del asunto la que me dice que o va al tribunal ordinario, al especial o al... Entonces esto es igual que el Pepito TV. Para los más antiguos se acordarán de Pepito TV, ¿no? ¿Ustedes ya saben cuál es Pepito TV? ¿Ves? Es muy pequeñita todavía. Para los que somos más viejos, nos vamos a acordar que había un programa que se llamaba El Javier en Coja. ¿Ya? Y en ese programa participaba, habían varios sketches. ¿Sketches le decían a ese juego? No sé cuál es el verdadero sketch. Y uno de ellos era el de... ¿Cómo se llama el lector? ¿Alarcón? Sí, Fernando. Fernando Alarcón. ¿Qué hacía el personaje que se llamaba Pepito TV? Búsquenlo ahí, Pepito TV, los más jóvenes de la línea de Tratán no se acuerdan. Acá también son más chiquititos, tampoco se acuerdan, ¿eh? Acá tampoco, o sea. Usted no tiene idea, tampoco. De aquí somos chinos. Ya, mejor pasemos otra cosa. Ya, pero para los tres que estamos acá, el Pepito TV como que ha sido una parodia, no sé si Asado Gigante. ¿Saben qué es Asado Gigante, no? Sí, eso. ¿Conocen a Don Francisco? ¿Es así? Sí. Es así, ya, pues, entonces este era como una parodia. Porque Asado Gigante tenía muchos juegos, ¿no? Y el típico juego era qué es lo que estaba detrás de qué. De la puerta. Entonces, hace como 30 años atrás, el Japón con K sacó a uno al Pepito TV, que era como bien colorido. Entonces hacía la misma historia y hacía que la gente decidiera si entrar a la puerta 1, a la puerta 2 o a la puerta 3. ¿Cierto? Acá es lo mismo. Lo mismo que Sábado Gigante, lo mismo que Pepito TV. En el sentido que primero llega el caso, tenemos que ver cuál es la materia para saber si abrimos la puerta 1. Tribunal ordinario. La puerta 2, tribunal especial. O la puerta 3, tribunal arbitral. ¿Qué factor me determina esto? La materia del asunto. Tengo que ver el conflicto y ver de qué materia se trata. Porque si es una materia propia de un tribunal especial, puede que abrir la puerta 2 de tribunal especial. Por ejemplo, es algún caso del artículo 8 de la ley 19.968, de la ley de familia. Un divorcio, es un relación directa y regular, es un conflicto de alimenticio. Eso la ley dice, y no es otro, hay que buscar la ley. La ley dice, esto no es por lo que se le ocurre a las partes, la ley dice que eso lo debe conocer un tribunal especial. Entonces ya no puedo abrir la puerta del tribunal ordinario ni la puerta del tribunal arbitral, porque la ley ordena que se vaya para allá. ¿Cómo se llama ese factor que estoy utilizando? La materia del asunto. O a veces es un conflicto que sucede entre un empleador y su trabajador. Entonces ahí la ley, el Código de Trabajo me dice que eso lo debe conocer otro tribunal especial que se llama un tribunal de trabajo, porque es laboral. O una cobranza previsional. O un problema ambiental, el tribunal ambiental. O es un problema tributario, voy al tribunal tributario aduanero. O quizá el problema fue es que chocaron, ¿cierto? Y tuvieron un accidente, tuvieron daño, y eso es un asunto que especialmente, ¿quién lo tiene que ver? Policía local. Un juzgado de policía local, también especial. Un hiper especial, ¿qué podríamos decir? O sea, ¿qué es lo que estamos analizando del conflicto? La materia. A veces, antiguamente, el valor del conflicto, el valor de la disputa, ¿cierto?, era importante para esto. Pero había unos juzgados que se llaman de mínimo valor. Eso ya no existe. Por lo tanto, el valor del conflicto no importa. Excepcionalmente, puede ser que alguna de las partes del conflicto sea una autoridad. En ese caso, eso me puede cambiar el procedimiento que vamos a ocupar, perdón, la instancia que vamos a ocupar, o me puedo subir un tribunal más alto. Eso se llama fuero, ¿verdad? Es otro factor, pero es muy excepcional estar llegando con la autoridad, ¿cierto? Entonces normalmente es la materia. Esto que estamos hablando, ¿se ve muy difícil o no? No, por cierto, voy por qué camino, y eso se llama competencia absoluta. Esa es la competencia absoluta, nada más que eso. Ahora comprenderán que es como una gran distribución de asuntos, ¿cierto? Llega el asunto, ¿para dónde me voy? ¿Qué puerta abro? Sería un desastre que cada cual abriera cualquier puerta, ¿no? Entonces el asunto laboral terminara en la familia, un asunto familiar terminara en un ambiental. No. Esto me determina la distribución del trabajo judicial y de que la jurisdicción se pueda desarrollar adecuadamente. Entonces esta división es de orden público. No es en beneficio del particular de la parte, no es para que el sistema funcione. Es una mirada general. Por lo tanto, esto no se puede modificar. Las partes no pueden llevar a un asunto que no corresponda a donde debería ir. Salvo, y esta es la cosa, lo más entretenido, los arbitrajes. Porque en el caso de Nefichan, él puede conocer de aquellos asuntos que le corresponden al tribunal ordinario, ¿o no? Entonces, eso ahí es excepcional. Puedo sacar un asunto al ordinario y ya no al Nefichan. Eso se puede hacer, porque así está concebido el sistema, ¿ya? Para desahogar a los tribunales ordinarios. Pero en general, las normas de esta competencia absoluta no las podemos cambiar. Son de orden público, irrenunciable. ¿Ya? Si un tribunal empieza a conocer un asunto y tiene, es incompetente absolutamente, porque no es el que corresponde, no es el de la puerta que correspondía, ¿ya? Si es un asunto de familia, la está conociendo un juzgado ordinario, un juzgado derecho, ese tribunal no hace competente hasta que termine con sentencia definitiva, firme y ejecutoria, cualquier ejecutoria. O sea, no se sanea, se puede alegar en cualquier momento y el juez siempre tiene el deber de declarar su incompetencia absoluta. Pero tiene un límite. El límite litis, ¿qué significa eso? Que si ese tribunal absolutamente incompetente dicta sentencia y esa sentencia queda firme, ya no se puede, con eso se sanea la incompetencia. ¿Por qué creen ustedes que es así? Que si bien es tan importante, si llegamos a ese tribunal, imagínense un tribunal ordinario, está conociendo un asunto que en realidad le correspondió a un tribunal de familia, y al final lo conoció el tribunal ordinario, nadie alegó la incompetencia, el tribunal no se dio cuenta. Es muy raro que eso suceda, pero ya, imaginemos que sucede. Dicta sentencia y que afirme. Por la cosa juzgada. Se sanea, se genera cosa juzgada y se sí. Sanea. Pero hay algo más. ¿Por qué se genera cosa juzgada si el tribunal era absolutamente incompetente? ¿Por qué igual va a haber cosa juzgada? ¿Porque se resuelve el conflicto? Estamos cerca. ¿Qué tiene ese juzgado de letra? Si bien es absolutamente incompetente para conocer de ese conflicto de familia, no tiene competencia absoluta, pero ¿qué sí tiene? ¿Es un órgano jurisdiccional? ¿Jurisdicción? ¿Órgano jurisdiccional? Tiene jurisdicción. Forma parte del sistema, tiene jurisdicción. Por lo tanto, por mucho que sea absolutamente incompetente, si se dicta sentencia y queda firme, se sanea. Porque tiene jurisdicción. Esa es la competencia absoluta. Vamos a ver un poco más en detalle, pero es eso principalmente. O sea, es bien sencillo. Ahora, vámonos al que esto le corresponde a un juzgado civil, ¿ya? Un juzgado civil le corresponde y tenemos que abrir la puerta a uno. Porque no está entregado por ley a ningún tribunal especial. Es un conflicto entre dos partes, un contrato de arriendo, un contrato de compra-venta, un incumplimiento, una indemnización de perjuicio, lo que sea que no está entregado a un tribunal especial, por ejemplo. ¿Ya? Las partes tampoco le llevaron al tribunal arbitral. No hay ni contrato de compromiso ni clase de compromiso. Entonces, conforme a esta competencia absoluta que vemos ese factor materia, abrimos la puerta del tribunal ordinario, ¿cierto? ¿Ok? ¿Con eso quedamos listos? No. ¿O nos falta todavía, cierto? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tribunales ordinarios conocen? ¿Cuáles son los tribunales ordinarios? Bueno, identifíquenlo. Materia del otro certamen, ¿cierto? Letras. Bien. Uno, juzgado de letra, ¿cierto? ¿Qué más? Juzgado de garantía. Juzgado de garantía, muy bien. ¿Qué otro? Súper bien. Sí. Juzgado de letra de lo civil. Tribunal de juicio horario. Garantía de tribunal de juicio horario. ¿Qué está más arriba? La Corte Suprema. Las Cortes de Apelaciones. Más arriba la Corte Suprema. Es más, hay algunos que son, se llaman accidentales. O ministro de Corte de Apelaciones, sí, presidente de Corte de Apelaciones de Santiago, ministro de Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, cuando abrimos la puerta de los tribunales ordinarios, hay más puertas. Entonces, la verdad, que implique saber si me tengo que ir a un juzgado de letras, a una corte de apelación o a una corte suprema. Y todavía me sirve el factor materia. Porque si es un tema, porque hay una perturbación, amenaza, conculcación de un derecho protegido por la Constitución, el artículo 120, eso es materia de recurso, se llama recurso de protección, ¿no? ¿Y eso lo conoce? Con la corte de apelación. Si está afectada la libertad de la persona y conculcado ese derecho, eso es un recurso de amparo, lo conoce la corte de apelación. Si en cualquier otro clase de conflicto, me voy a un juzgado de letra. Si es un tema penal, me voy a un juzgado de garantía. O sea, la materia me sigue ayudando, no solo para terminar la clase, sino que también para terminar la jerarquía del tribunal que va a conocer del asunto. ¿Ok? O sea, la competencia absoluta implica que yo tengo que conocer primero qué clase de tribunal, y cuando entro a una de estas clases, como el tribunal ordinario, tengo que saber a qué jerarquía me voy. ¿A los tribunales inferiores o a los tribunales superiores? ¿Se comprende? Todo eso en base a la materia. Principalmente en base a la materia del conflicto. Ahora, no sé si recuerdan que cuando vimos los juzgados de derecha, hay algunos juzgados de derecha que se llaman de simple comuna, o agrupación de comuna, juzgados de derecha de asiento de corte de relaciones, pero no intermedios que. Capitán de provincia. De capitán de provincia. Ahí, eso se llama jerarquía. ¿Ya? Perdón, se llama categoría. Entonces, los juzgados de derecha, si bien uno dice, ya le toca un juzgado de derecha, uno puede preguntarse, bueno, un juzgado de derecha de asiento de corte de relaciones, de capital de provincia, o un simple juzgado de derecha. En general, eso no importa. Pero hay algunos casos que cuando se demanda al fisco, por ejemplo, sí es importante hacer esa distinción. Eso se llama categoría, pero son poquitos casos, ¿ya? Entonces, y ahí se me agota la competencia absoluta. Entonces, ¿qué me permiten esta norma de competencia absoluta? Que principalmente es la materia, ¿cierto? Abrir la puerta y saber si esto le corresponde a un tribunal ordinario, especial y arbitral. Puerta 1, puerta 2, puerta 3. Si algo de los tribunales ordinarios, hay tres puertas más. Me corresponde a un tribunal juzgado de letras, ¿cierto? O una corte de apelaciones, o la suprema, u otro. Jerarquía. Lo primero es clase. La segunda línea de puerta es jerarquía. Y si me toca un juzgado de derechas, a veces, no siempre, algunas veces, tengo que ver a qué jerarquía me tengo que ir. Perdón, a qué categoría me tengo que ir. ¿A un capital de provincia? ¿A un asiento corte? ¿O me voy a un cualquiera? Esa distinción es, como les digo, importante cuando se demanda al fisco o el fisco quiere demandarlo a uno. Ahí se hace esa distinción. En general, en los demás casos ya no hay importancia, no se hace la intención. Esas normas se llaman normas de competencia absoluta, ¿cierto? Porque distribuyen el trabajo judicial. ¿Cuál es el gran factor que me determina por dónde, qué puerta voy, cuál sigo? La materia del asunto, eso es lo fundamental. La cuantía del asunto, el valor del conflicto no tiene importancia para esto. ¿Sí tiene importancia la calidad que tenga alguno de las partes del conflicto? Sí, porque si es una autoridad que ya vamos a ver, puede hacer que un asunto que tenía que conocerse en única instancia se conozca en primera instancia, se le metemos posibilidad de apelar, porque como es una autoridad podría influir. No sé, si un asunto se aguardan de menos de 10 UTM, si un asunto de menos de 10, usted no lo ha visto, pero menos de 10 UTM, se conoce en única instancia, en casa se conoce en primera instancia. Y otros casos implica que si interviene una de estas personas, el juzgamiento, cuando es más de 10 UTM, el juzgamiento lo va a conocer un ministro de corte. Porque para asegurar que el juzgamiento sea imparcial. Porque imagínense que les toca litigar con un ex presidente de la República. No se acuerdan, el ex presidente Frey tuvo un juicio, ¿no? Por deuda de cuestión compleja. Bueno, ahí, como son gente con mucha influencia, la legislación lo que hace para equiparar el tema y que la parte que no tiene ese fuero no se vea perjudicada, el asunto se tiene que conocer por alguien superior, un ministro de corte. Porque el ministro de corte es mucho más difícil, está en otro nivel jerárquico, jerarquía, ¿cierto?, más alta, y eso te asegura al que no tiene fuero de que no va a ser objeto de algún tipo de influencia. Como si podría ser un juzgado de derechos, por lo menos. Eso se llama competencia absoluta. Entonces, conforme a estas normas, yo puedo llegar a terminar en un caso determinado que tengo que abrir la puerta 1, juzgado, clase, tribunal ordinario. Puerta 2, jerarquía, juzgado de derecha. A veces categoría, pero normalmente me quedo ahí. O sea, esto le corresponde ser conocido un juzgado de derecha. Por ejemplo, un conflicto entre partes sobre un contrato, que no le corresponde a otra clase. Jerarquía, juzgado de derecha. Categoría, casi nunca, pero juzgado de derecha. Entonces, por norma de competencia absoluta, llegamos a la conclusión que el asunto debe ser conocido por un juzgado de letra. Pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que ustedes se tendrían que hacer? ¿Es suficiente eso para determinar dónde presentan la demanda, no? Estas normas de competencia absoluta les llegan a decir que esto lo va a conocer un juez de derecho. ¿Dónde presentan la demanda? De acuerdo al lugar de... Pero estas normas no te dicen eso. ¿Qué te dicen estas normas? Que esto lo va a conocer un juez de derecho. ¿Te sirve? Sí. ¿Le da el tribunal preciso? No. Todavía es genérico. Las normas de competencia absoluta me dicen clase, jerarquía o categoría. Juez de derecha. Si tú eres demandante, entonces la norma de competencia absoluta te podría decir esto lo debe conocer un juez de derecha, esto lo debe conocer un tribunal de familia, esto le corresponde a una corte de apelaciones porque es un recurso de protección. ¿Cuál? ¿Cuál juez de derecha? ¿Cuál tribunal de familia? Aquí viene el territorio. No me bastan estas normas. Necesito un segundo cúmulo de normas. Que se llaman de competencia. Si la otra se llamaba competencia absoluta, ¿qué nombre le vamos a colocar a estas normas? Que me van a determinar el tribunal preciso que va a conocer del asunto. ¿Específico? ¿Puede ser? Si esta se llamaba competencia absoluta, ¿cómo se llama la otra? ¿Qué típico de lo absoluto el otro es? Relativo. Entonces, súper inteligente la norma. Muy clara la norma. Los que redactaron esto se les ocurrió. Yo creo que está bien porque, cierto, era competencia absoluta. Fueron muy claros. Los que redactaron dijeron: esto es competencia relativa. ¿Y qué me dicen estas normas? Estas normas de competencia relativa me van a decir. ¿Cuál va a ser el tribunal específico que va a conocer del asunto? ¿Cuál juez de derecha de Chile va a conocer del asunto? ¿De qué lugar específico? ¿Cuál juez de derecha de qué lugar va a conocer del asunto? Y aquí hay un solo factor, que es el territorio. El territorio puede ser distintas cosas. A veces el territorio es el domicilio del demandado. O sea, me voy al juez de letras del domicilio del demandado, de ese territorio. Otras veces me tengo que ir al juez de letras de donde esté situado el inmueble. ¿Dónde está el territorio? ¿Dónde está el inmueble? ¿O dónde está la pertenencia minera? ¿O dónde está el predio? ¿O a veces el domicilio del demandante? Juicio de alimentos, por ejemplo. O sea, el factor que ocupo es el territorio, que a veces es un domicilio, a veces es un lugar determinado. Eso me va a decir cuál es el tribunal preciso, casi con nombre y apellido, juzgado de letras de Talcahuano. ¿Por qué? Porque el demandado tiene su domicilio en Talcahuano, el juzgado de letras de Talcahuano. El problema es que cuando hay dos juzgados de Talcahuano, si hay corte, supone que la corte es la que hace la designación. De y si no hay, que se va a distribución. Y si no hay, un turno. Pero con la oficina judicial virtual, eso ya no importa porque aleatoriamente lo hace el sistema. Y así, para mantener los ingresos parejos. Antiguamente, todos sabíamos que el segundo juzgado civil era más bueno. No te dan el nombre, estoy inventándose. Todos sabíamos que el segundo juzgado civil era malo. Entonces, si querías presentar una demanda, te esperas ahí el primero. O al revés, todos sabíamos que el primer juzgado civil era malo, Entonces, cuando estaba de turno una semana, porque los turnos son por semana, esperaba ir a la semana siguiente, pedía el segundo porque el primero era muy malo. Entonces, el juzgado, con un juez, una jueza bacán, se llenaba de causas, porque todos querían tramitar ahí, porque, bueno, fallaba bien, correcto, los plazos, resoluciones, fallaba reincidente correctamente, aplicaba juiciosamente el criterio. Entonces yo, no, hay todo ahí. Justo o injusto, en cambio, juzgado malo, lento, se sacaban las resoluciones, puros errores, salían todo, te hacía trabajar de más, un desastre. Ese tenía pocas causas porque nadie esperaba ese turno. En cambio, pero salvo que fuera una determinada materia, porque en esa materia uno sabía que ese juzgado te las daba todas. Entonces, para esa materia, tú esperabas. ¿Les parece correcto todo eso, no? Con la oficina de juicio virtual, eso se acabó. Porque uno coloca. ¿Cuál es el juicio demandado? Talcahuano. Entonces, ¿cuál va a ser el juzgado de Talcahuano? Y el sistema te dice, así como una tómbola, ¿cuál? De forma aleatoria. Y entonces, esas normas que me dicen cuál es el tribunal preciso se llaman de competencia relativa. Normalmente lo que buscan es beneficiar el acceso a la justicia del demandado. Y por eso la regla general es que si yo demando a alguien, tengo que demandar ante el tribunal de su domicilio. Porque yo tengo todo el tiempo del mundo para demandar. Prescripción, prácticamente, ¿cierto? Preparo mi demanda, busco un abogado, no me gustó, busco otro, no me gustó, hasta que llegue un acuerdo. Todo el tiempo necesario. Hasta que presento mi demanda. En cambio, el demandado, que no ha buscado el juicio al principio, se ve obligado a y ligado contra su voluntad al juicio, porque va a tener que contestar y defenderse y todo eso. Y va a tener 18 días para hacer todo eso. ¿Les parece justo para el acceso a la justicia que él tenga que ir a defenderse al lugar donde se le ocurre el demandante? Tiene que ser en su domicilio. ¿Se comprende? Entonces, la norma de competencia relativa mira a la parte, al beneficio de la parte, principalmente al demandado. Por lo tanto, según el artículo 12 del Código Civil, ¿qué puede hacerse? Renuncia. Se pueden renunciar todos aquellos derechos que miren a tu interés individual. Por lo tanto, el demandado puede renunciar a ese derecho. Y consentir en ser juzgado en otro, en el juzgado de otro territorio. ¿Saben cómo se llama eso? Prórroga de competencia. Muchos de ustedes la han firmado, sin darse cuenta. Han firmado un contrato con una tarjeta de crédito y donde ustedes vive Talcahuano, Talcahuano. Anda a ver tu contrato, dice que es fijaste domicilio en Santiago, Huanco o por último en Concepción. Y le prorrogaste la competencia a Concepción. Por lo tanto, el tribunal al cual van a presentar en Concepción, no en tu domicilio. ¿Por qué? Porque renunciaste. Puedes renunciarlo, sí, porque mira tu interés individual. Eso se llama prórroga de competencia. Por lo tanto, no es una norma de orden público, por lo tanto, se puede renunciar. A diferencia de las normas de competencia absoluta. Esa es la materia que tenemos que ver ahora con un poco más de precisión. Pero en esencia, es eso. Si entendemos eso, entendemos todo el resto. Porque todo lo que vamos a ver ahora, que no es tampoco demasiado más de lo que vengo conversando, es eso. ¿Te me sigue teniendo miedo a la competencia? No, ¿quién? ¿Fue traumático la primera vez? Que con la elección de las puertas, uno, yo creo que. Sí, porque esto es sencillo. ¿Cómo explicarlo también? Pues va por eso. Un sistema de es súper sencillo. Al contrario, les va a gustar porque es como más dinámica, claro. Es más fácil de entender. Ahora todavía es un tribunal que, como conoce, como es medio. No, no, sí, es verdad. Pues no es, a mí me encanta porque es tonto el procesar, pero entiendo que no es muy atractivo. Pero esto es muy entretenido, mucho más dinámico. porque nos permite ya ir proyectando el conflicto que ustedes van a atender, saber a dónde tienen que ir. Y cuando uno está en la oficina judicial virtual, esto es más claro todavía, porque uno tiene que ir pinchando su demanda, ¿a qué tipo es? ¿A qué tribunal va? ¿A qué clase? ¿A un ordinario especial? El arbitral queda afuera. Ya no, vaya a un familia. ¿A cuál de familia? Si es un civil, ¿a cuál va? ¿A una muerte de pensiones? No, voy a, mi demanda va a un juzgado. ¿A qué juzgado? ¿A qué lugar? Y uno va pinchando hasta llegar a ese lugar. Lo que está aplicando es norma de competencia absoluta y norma de competencia relativa. Por lo tanto, esta distinción de competencia absoluta y relativa mira a la mayor o menor precisión con que llego al tribunal preciso determinado. Cuando todavía estoy en un área un poco más imprecisa, es la competencia absoluta. Porque si aplico esos factores, que es la cuantía, la materia y el fuero, pero principalmente la materia, ¿cierto? Voy a llegar a decir que este asunto lo va a conocer un juez de letras, un juez de familia, una corte de apelaciones. El tema es cuál. Y ahí vienen a ayudarnos, a auxiliarnos las normas de competencia relativa, que su factor es el territorio. Entonces, lo que luego tengo que aprenderme, ¿cuáles son las reglas? Y vamos a aprendernos que la regla general es que es el domicilio del demandado. Y que hay otras reglas especiales. En un juicio de alimentos, por ejemplo, es el demandante el que puede escoger su domicilio o el del demandado. Porque ahí la situación es distinta. O sea, en cada caso uno va viendo cuál va a ser el territorio. Normalmente, si es un inmueble, va a ser ese inmueble, tiene como un civil, ¿cierto? Un efecto de atracción muy, muy potente. Por lo tanto, el lugar donde esté situado el inmueble, donde esté la pertenencia minera, donde esté el predio sirviente, etc. Normalmente va a ser todo así. ¿Qué pasa? Y luego algunas normas medias exóticas, porque ¿qué pasa si el domicilio es el demandado? ¿Qué pasa si el demandado tiene varios domicilios? O cualquiera. ¿Y si es una empresa que tiene domicilio, agencia y sucursal? Cualquiera, o la que interviene en el hecho. Entonces voy mandando algunas reglas más específicas. Pero todo gira en torno a la misma mirada. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la competencia. Siempre importante esa como mirada previa, porque si uno comprende previamente esta cuestión, lo comprende todo. ¿Ya? Entonces, veamos algunas cosas de la competencia. Profesor, ¿usted ha subido este o todavía? No lo recuerdo. No sé, me tinca que no. ¿Te la subió, no? Me suena que no lo he visto ahí. Si damos una definición, cosa extraña, el código me da una definición. En general, los códigos no dan definiciones. Por lo tanto, cuando el código me define algo, me lo tengo que aprender, ¿o no? Bueno, las leyes en general no están para definir, pero acá nos definen. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Y dónde está relevantado esto? En el artículo 108, clásico. Y dice que la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer tu negocio, que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus facultades. Que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus... A ver, que la ley colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Más cortita? ¿Ah? ¿Más cortita? ¿La definición? Sí. Es una facultad que tiene un tribunal para conocer un negocio o asunto que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Eso dice el 108. Pero, lamentablemente, la definición es Mahoma, porque es incompleta. Y porque al igual que la jurisdicción, no solo es una facultad, sino que es un poder deber. Igual, porque si la competencia es como la medida de la jurisdicción, es como la jurisdicción más dividida, ¿cierto? Tiene la misma característica, es un poder deber. No solo es una facultad, sino que también es un deber. Esto nace también del principio de inexcusabilidad, ¿cierto? El artículo 10, y su segundo, que reclamada su intervención en negocios de su competencia, Ahí el artículo 10, ahora mírenlo de otra manera, de otra medida, habla de la competencia. El negocio de su competencia no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelve el conflicto sometido a su decisión. O sea, ahora entendemos mejor ese artículo porque habla de competencia. El negocio es de su competencia. Porque si te plantean un asunto y tú no tienes la competencia, ¿qué puedes hacer? Te puedes negar. Te puedes declarar incompetente. Eso en el caso de la incompetencia absoluta, que es de orden público. La relativa no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque de orden privado se puede renunciar. ¿Y por qué es incompleta? Porque no solo la ley puede colocar el conocimiento de un asunto ante un tribunal. También puede venir esa competencia del encargo de otro tribunal, que eso se llama competencia delegada, que son los exhortos, ¿no? Por ejemplo, cuando un tribunal encarga a otro tomar una declaración de un testigo, está, su competencia le viene de otro tribunal, que se la envía de alguna manera, para una diligencia en específico. ¿Por qué? Porque existe una base de la Administración de Justicia que se llama territorialidad, en virtud del cual los tribunales solamente pueden ejercer sus facultades dentro del territorio que la ley les ha respectivamente asignado. Y como no pueden ir a hacer una diligencia fuera de su territorio, tienen que enviar un exhorto. O sea, en el fondo es delegar parte de su competencia a otro tribunal. Por lo tanto, no solo la ley coloca un asunto dentro de la esfera de atribuciones de un tribunal, sino también lo puede hacer otro tribunal. Es más, el asunto puede ser colocado dentro de la esfera de sus atribuciones por parte del acuerdo de la voluntad de las partes, que es lo que les conté yo de la prórroga de competencia. Ustedes, cuando firmaron ese contrato, el compañero Guillermo Talcahuano firmó el contrato de tarjeta de crédito y decía que le prorrogaba la competencia a los tribunales de Concepción. ¿Qué está haciendo ahí? El tribunal de Concepción va a conocer el asunto porque las partes acordaron que es, él fuera el, no obstante que es relativamente incompetente, las partes le entregan la competencia a través de la prórroga y adquiere competencia, no obstante ser relativamente incompetente, pero tiene que ser absolutamente competente, y eso se llama prórroga competencia. Por lo tanto, la definición del 108 es incompleta, porque no solo la ley entrega un asunto para que un tribunal lo conozca, sino que también las partes a través de la prórroga y el otro tribunal a través de la competencia delegada. Y aparte, porque no solo es una facultad, sino también es un deber. Poder deber. Profesor. Os deber. Dígame. Lo exhorto cuando un tribunal. ¿El exhorto se puede responder al tribunal exhorto o se responde al tribunal principal? A ver, ¿cómo? Explícate más. A ver. Cuando hay un exhorto, que se supone el tribunal civil X, y uno puede responder un exhorto al tribunal que exhortó, o ¿cómo tiene, uno? ¿A quién se o sea, me refiero a si llegó un oficio, hay que responder un oficio y fue por exhorto, entonces uno responde al tribunal el exhorto o responde al tribunal principal. Cuando un tribunal le encarga algo a otro, ¿sí? Ese otro tribunal le tiene que responder al que le hizo el encargo. Ya. Ahora, si ese tribunal, que se llama exhortado, ¿cierto?, que recibió el exhorto, hace una diligencia y esa diligencia implica, por ejemplo, pedirle un oficio a alguien más, tú tienes que responderle a quien te requirió el oficio. Si quien te requirió ese oficio, la diligencia, es un exhortado, tienes que responderle al exhortado. Porque él te requirió algo, no el exhortante. Y el exhortante es como el medio, ¿no? No, el exhortante es el que hizo el encargo al exhortado y le delega su competencia al exhortado. Luego, todo lo que haga el exhortado es de competencia delegada, por lo tanto habrá que entenderse con el exhortado en todo lo que el exhortado actúe. Ahora, vamos a ver que un problema que se plantea es qué pasa si en el ejercicio de esa facultad delegada, ¿cierto?, que se llama exhorto, se apela de alguna resolución del tribunal exhortado. ¿Cuál sería el superior? ¿La corte de apelaciones del exhortado o la corte de apelaciones del exhortante? La corte del ex octavo, porque él es el que está haciendo la diligencia. Se ha discutido. ¿Sí? Se ha discutido. Yo lo veía clarito. No todos lo han visto clarito, tanto que se estudia. ¿Sabe que yo no sé qué es un exhorto? ¿El exhorto? Entonces, ¿cómo que no entiendo? Es una, es la competencia delegada. Es lo mismo que competencia delegada. Okay. ¿Ah? Tiene lugar cuando un tribunal le encarga a otro una diligencia. Okay. Eso es el exhorto. Lo vimos, lo anunciamos cuando vimos la territorialía. Por ejemplo, en un juicio, aquí en Concepción, Francisca, tenemos un juicio en Concepción. Hay que recibir una prueba testimonial de un testigo que está en Arica. No puede, no podemos ir a Arica después, trasladarse a Arica, ni nada, recibir. No, no puede, porque es otro territorio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez de Concepción? Enviarle un exhorto, una comunicación, donde al tribunal de Arica, donde le delega su competencia, para que ese tribunal de allá, en su territorio, practique la diligencia. ¿Cómo se hace este envío? A través del exhorto, también se le conoce con el nombre de carta rogatoria. Es como un oficio, donde el tribunal exhortante, ¿ah?, es el que encarga, hace el encargo, ¿cierto? Requiere al otro para que haga la diligencia, que se va a llamar tribunal exhortado. De un punto de vista de la competencia, eso se llama competencia delegada, porque el exhortante le delega competencia al exhortado. La figura se conoce como exhorto. Por eso cuando uno dice, te exhorto que hagas tal cosa, en el fondo te estoy casi ordenando, pidiendo, requiriendo para que cumplas algo. Te intimo para que hagas eso. Por eso se llama exhorto. El tribunal que está, hace el encargo a otro, no lo ordena, no. Le encarga, ¿cierto? Porque la ley permite que así sea. ¿Y por qué hay que hacerlo así? Porque hay una base de la administración de justicia que se llama territorialidad, que impide que un juez de un territorio, por regla general, realice diligencias en otro. Por eso tiene que enviarle un exhorto, una carta rogatoria, un oficio, donde, desde un punto de vista de la competencia, le delega competencia para determinadas gestiones. No para conocer del juicio, no. Un tribunal no puede decir, oye, tengo este juicio, pero tú, no. Es para hacer diligencia precisa y determinada. Como por ejemplo, si en lugar de haberse prorrogado la competencia Concepción, dice en este contrato de tarjeta de crédito que prorrogaron competencia en Santiago, se presenta la demanda en Santiago, pero doña Francisca vive aquí en Concepción, ¿no? Hay que notificarla. No puede el juzgado de letras, o el juzgado civil de Santiago, el 34, 25, no sé cuál será, venir a notificarlo hasta acá. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que exhortar al juzgado de letras de Concepción para que ese, con sus receptores, haga notificar a usted. Efectuada la diligencia, el tribunal exhortado devuelve el exhorto al exhortándole, al exhortado, al exhortante, donde le indica la diligencia realizada. Es más, se abre una causa electrónica con la letra E. Entonces, de hecho, usted está viendo su causa y ve, ah, la E, y pincha la E, y ahí va el exhorto para ver qué diligencias están hechas en ese exhorto. Eso se llama competencia delegada. Entonces, si vemos el 108, es incompleto. Si tuviéramos que ensayar una definición más completa, tendríamos que decir que la competencia es el poder deber que tiene un tribunal para conocer de un asunto o negocio, es lo mismo, ¿cierto? Porque la ley, las partes u otro tribunal la ha hecho ese encargo de otro. Porque la ley, las partes u otro tribunal la han puesto dentro de la esfera de sus atribuciones. Ahí tendríamos como una definición más completa. Pregunta clásica. Típico. El 108, ¿qué tiene? Oh, es que si, a ver, ¿por qué? Ah, porque por un lado dice solamente facultad y por otro lado solamente habla de la ley. ¿Y cómo sería una buena definición? Es el poder deber que tiene cada juez o tribunal para conocer de un negocio, porque la ley, las partes u otro tribunal la han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Ah, ahí está más completo. Profesor, cuando ahí se refiere a negocios, ¿se refiere al conflicto? Exacto, al conflicto. Acuérdense que también en materia civil se habla de negocios jurídicos, ¿cierto? es el conflicto. Hay que entenderlo en ese sentido. Muy buena pregunta. ¿Y cómo se clasifica esta competencia? Hay varias clasificaciones, todas muy fáciles. Según su fuente, según de dónde nazca la competencia, puede ser competencia natural o propia, la que nace de la ley, la competencia delegada, la que nace del encargo de un tribunal a otro, y la competencia prorrogada, la que nace del acuerdo de la voluntad de las partes, que es la definición más completa. Entonces, ¿cuándo hay competencia natural o propia? Cuando la ley dice que este asunto lo debe conocer un juez de letra, ¿cierto? ¿Cuál es el domicilio del demandado? Competencia natural o propia. ¿Cuándo es competencia delegada? Cuando un tribunal encarga a otro una gestión a través de un exhorto. Ahí hablamos de competencia delegada. ¿Cuándo hablamos de competencia prorrogada? Cuando esta facultad, poder, deber para conocer de un negocio nace por el acuerdo de las partes a través de la prórroga. Por eso se llama competencia prorrogada. Es la única. No, no es la única. Está medio lejos. Hay un cuadro comparativo. Competencia delegada deriva del encargo de otro tribunal. En cambio, la competencia prorrogada deriva de la voluntad de las partes. Porque de repente no podría confundirse entre prorrogada y delegada. ¿Qué más? La delegada permite al juez conocer materias expresamente han sido delegadas vía exhorto. O sea, cuando es competencia delegada, el tribunal exhortado solo puede hacer aquello que se le encargó, nada más, porque su competencia está limitada al exhorto. En cambio, la competencia prorrogada, el tribunal del cual se prorroga la competencia, va a poder conocer íntegramente del conflicto, de todo. Permite al juez conocer como si fuera naturalmente competente. Una consulta que es algo que he visto y me causa un poco de duda. Si notifican en un juicio ejecutivo y lo encuentran y después siguen y lo embargan y siguen y siguen, ¿es como que tramitan el juicio entero en el exhortado? No. Solamente la diligencia encargada. ¿Ya? No notificamos el juicio ejecutivo todavía. Pero cuando se envía un exhorto, el tribunal exhortado solamente tiene facultad para cumplir la diligencia encargada. Y si no, y si se frustra, hay que enviar un nuevo exhorto, por ejemplo, si el domicilio era otro, con un nuevo domicilio y enviar hasta que cumplamos el objetivo. Solamente tras el exhorto. O sea, eso puede ser un trámite largo. A veces es largo. Pero hoy en día, como los exhortos se tramitan digitalmente, a través de una interconexión propia del sistema, entonces mucho más rápido. Antes era una joda, porque había que hacer un exhorto, decía exhorto con una carátula, empezar a, cuando no habían fotocopias, había que transcribir las piezas del proceso que correspondían, por ejemplo la demanda, había que transcribirla, o funcionar, eso se llamaban compulsas. Compulsas implicaba hacer una copia de las piezas o partes del expediente que teníamos que extraer de alguna manera para cumplir el exhorto. Y ahí hay que pagar al funcionario, porque es un funcionario que estaba copiando todo. ¿Se dan cuenta de lo que se llega a eso? Esa era la compulsa. Hasta que, gracias a la tecnología, llegaron las fotocopiadoras. Cuando llegaron las fotocopiadoras, fue un avance brutal. Porque ahora ya no hago compulsa, la máquina. Análoga, máquina de escribir. Sí, si se equivocaban. Era horroroso. Pues se podía corregir. Sí, con tipex, con papelito y te ponían la cuestión blanca, sí. Y bueno, un desastre. Y con copias para atrás, con papel carbón. Con papel carbón. Ese era el sistema. Podría ir a las fotocopias ya. Por lo menos ya, ¿qué piezas del proceso necesito? Fojas 1, fojas 2, fojas 5, y encargar a través del receptor que sacaran la fotocopia. Se sacaba la fotocopia, en este caso cuando es un exhorto, un funcionario del tribunal sacaba las copias. Si la copia valía 10 pesos, el tribunal te cobraba 30, te salía más caro. Era una forma de hacerse unos pesitos adicionales el funcionario. Que está mal, eso no debe ser así. El sistema permitía estas cosas. Lo análogo permite eso. Y ya, tenías tu exhorto, ya pasó una semana por lo menos, entonces ya. Ahora eso tenía que mandarse al tribunal exhortado. ¿Cómo se iba? correo. ¿Por correo? ¿Qué correo? Ordinario certificado. Correo de Chile. Correo de Chile. Que se perdían. Y vamos por correo de Chile, ¿cuándo va a llegar? Ya calculáis una semana, dos semanas, o tres semanas, y empezar a llamar a juzgado, el soltado. Oye, la verdad, el soltado, ¿qué? El soltado, no, tenía que llamar más tarde. Y si no, tenías que viajar. Y luego hacerse al poder, hacer la diligencia, encargar. Oye, era un desastre. En cambio, ahora, si tú sexo obtienes, ¿qué piensas tal? ¿Qué piensas hacer? Se manda, todo se trae, todo digital. Se manda. Le llega la bandeja al mismo momento, a la bandeja entrada al tribunal. Al día siguiente está, cúmplase el exhorto. Y basta ahí con que tú hables con el receptor, oye, del lugar, puedes retirar y hacer la diligencia. Sí, a los dos días te notificaban, te avisan, te monitoreando, ¿no? Es que, listo, se cumplió. Listo, se envía de vuelta, automáticamente, así, en la tecla, ¿cierto? Ahora deja entrar al tribunal. Me ahorro, antes era horrible, ahora, claro, igual hay gestiones que hay que realizar, eso puede tomar un poco de tiempo. Pero no es como antes. Yo soy de la época cuando yo conocí la compulsa. ¿De qué año estamos hablando? 91, 92, 93. ¿Cuándo empezaron las fotocopiadoras? 94, por ahí. Sí. Antes, en la capital había, pero acá en Talcahuano no había un poco. No había. Tenía que compulsar. Pero conocí la compulsa. Y después, los computadores llegaron como el 88 algunos, después de Policía Local de Talcahuano, el segundo, fue el primero en tener computadores. Me encantaba la cuestión, en el 91, 92, ya tenía computadores que con matriz de puntos, pero a través del tribunal las consiguió. En general, ni los abogados tenían computadores, no era normal. Por ahí yo creo que por el 95, 94, 93, 94 empezaron a llegar computadores, los 286, Pentium 286, los maravillosos, 386, 486, y de pronto, por ahí yo creo que el 96, 97, llegaron las impresoras. De hecho, yo, desde el 95, y lo primero que trabajando y viendo lucas por aquí y por allá para comprar, para hacer la tesis, era comprar, no quería hacerla porque yo trabajaba con máquina de escribir, yo trabajaba de tercero. Entonces, bala con la máquina de escribir, fuera limpia. El carro. Pero para la tesis quería una Panasonic, que era una máquina de escribir electrónica, que era como, ¡guau! Que te mostraron una línea que estás escribiendo. Entonces me era una línea, entonces, ¿ve? Ok, listo, pasaba, y de ahí pasaba la línea. Era, pero ya era locura porque no te equivocabas corrigiendo. Porque te mostraba la línea. Era. Y yo y la tenía cotizada y toda una máquina de escribir electrónica. Era la Panasonic, que es la que yo quería, espectacular. Cuando la íbamos a comprar, nos dan el dato, uy. Están llegando los computadores en Big Computers. Oh, ya juntamos más plata y toda la cuestión y nos compramos un computador. ¿Y cómo lo hacemos? Compramos la impresora. Impresora a tinta. La primera impresora HP, la primera. A tinta. Y era horrible porque antes nosotros trabajábamos con papel proceso, que era un papel como cuadernillo, como que venía en cuadernillo, de que venía impreso 30 líneas, un cuadrado así. Entonces tú escribías en cada línea, era como ordenadito, así, y con 30 líneas, tú escribías por cada línea con la máquina de escribir. Luego, ¿cómo metías eso en la impresora? Había que cortar ya como tamaño oficio, y ahí uno nos dimos cuenta que cada línea venía como, no eran todas iguales, y te quedaba un desastre. Y eso hizo que todos empezáramos a trabajar con papel simple, o sea, con papel de fotocopia. Esa es la historia. Así nació todo esto que ustedes están viendo, claro, que como ustedes están normal, fue toda una evolución tecnológica impresionante. Ahora ni siquiera imprimimos normal. Los registros importantes yo sí lo imprimo porque los reviso a mano, porque uno pide más los errores. Entonces, ¿cuál es el comparativo en competencia delegada y prorrogada? Otra. La competencia delegada procede sobre cualquier tipo de asunto. No importa que un tribunal tenga más jerarquía que otra, cualquier, no da lo mismo. En cambio, la competencia prorrogada solamente va a operar en asuntos contenciosos civiles que emiten ciertas de estas renuncias. Competencia delegada puede tener lugar aún en caso de incompetencia absoluta. ¿Qué significa esto? Que un tribunal le puede enviar un exhorto a un tribunal que no tenga ni siquiera competencia absoluta para conocer el caso. Lo mismo, porque él necesita realizar una determinada diligencia. En cambio, no, la competencia prorrogada tiene que tener, ¿cierto?, competencia absoluta. Pero ya vamos a eso definirlo un poco más. ¿Qué es lo último? ¿Otra clasificación? ¿Para que terminemos las clasificaciones? Según su extensión, no, mostramos las todas primero. Aquí nos surge dos veces, ¿eh? Es bello, ¿qué parece? Según su extensión, hay competencia común y competencia especial. ¿Cuándo hay competencia común? Cuando conoce el tribunal de todo tipo de cosas. Hay competencia especial cuando ya el conocimiento es de materias un poco más divididas, un poco más especializadas. Un juzgado de letras tiene competencia común, un juzgado familiar tiene competencia especial. Según su contenido, puede ser contenciosa o no contenciosa. Ya vimos, ya sabemos eso cuando hay o no conflicto entre partes. Según el número de tribunales facultados para conocer de un asunto, hay competencia privativa o exclusiva para conocer de un asunto, como en el caso de la Corte Suprema, que es el único tribunal que puede conocer de una, por ejemplo, un recurso de revisión. El único tribunal que puede conocer de una casación en el fondo. El único que puede conocer de una unificación de jurisprudencia, etc. En cambio, hay otra competencia que se llama acumulativa o preventiva, que pueden tener dos tribunales a la vez. Por ejemplo, si mi demandado viene en Talcahuano, ¿debo presentar mi demanda en Talcahuano? Ambos tribunales tienen competencia para conocer del asunto. Se llama competencia acumulativa o preventiva. Pero cuando ya uno de ellos empieza a actuar, previene el conocimiento del asunto, cese la competencia de los restantes. O sea, cuando ya, y eso ahora es automático, o sea, cuando en el sistema me aparece el primero, ya ese va a tener la competencia, ¿cierto? Pero en principio, ambos tribunales, el primer y el segundo juzgado de Talcahuano, ambos tienen competencia para conocer de mi conflicto. Pero cuando ya empieza a conocer uno de ellos, cesa la competencia del otro. Eso se llama competencia como acumulativa. ¿Qué más nos dice aquí? La más importante, ¿no? Ah, no, todavía nos falta. Según el grado de instancia que se conoce el asunto, ustedes ya conocen el concepto de instancia. ¿Saben lo que es la instancia? Primero, segunda. Sí, única, primera, segunda. Es el grado jurisdiccional del conocimiento de un asunto, tanto en los hechos como en el derecho. Es el grado jurisdiccional del conocimiento de un asunto, tanto en los hechos como en el derecho. Por lo tanto, la competencia puede ser competencia de única instancia, cuando es un grado de conocimiento único, donde no hay uno superior. Competencia de primera instancia, cuando lo que conoce un tribunal puede ser revisado en una instancia superior. Y la competencia de segunda instancia, que es la que tiene el tribunal superior para conocer de un asunto que ya fue primero visto en una competencia inferior. Por eso hay competencia de única, primera o segunda instancia. ¿Qué nos permite acceder a la segunda instancia? Es que esté permitido el recurso de apelación. Eso me determina la posibilidad de recurrir, de ir a una otra instancia. Si la ley dice que un asunto no admite apelación, ¿en qué instancia va a conocer el tribunal? En única. Será competencia de una quinta nación. ¿Se dan cuenta que es sencillo? Y vamos a la última, la más importante, que tiende a la generalidad o precisión con que se determina el tribunal que va a conocer del asunto. Ya sabemos cuáles son, pues. Una primera me determina la clase, jerarquía o categoría, que se llama competencia absoluta. Y otra me determina ya un tribunal preciso dentro de la clase, jerarquía o categoría. ¿Cuál es el tribunal preciso? Ese se llama competencia relativa. Y todavía la competencia absoluta, hay una generalidad en el tribunal, porque me dice juez de letras, juez de familia, tribunal juez del trabajo. En cambio, la competencia relativa es precisa. Me dice cuál juez de letra, cuál juez de familia. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos que estudiar es la competencia absoluta. ¿Cómo se define la competencia absoluta? Bueno, mal define, porque dice la facultad, pero para que no andar diciendo cada rato poder deber, lo vamos a dejar como facultad. ¿Ok? Pero entre nosotros sabemos que son poder deber, pero para no andar a cada rato diciendo poder deber, vamos a decir facultad sabiendo que es un poder deber. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la competencia absoluta? Es la facultad que tiene un tribunal para conocer de un asunto en razón de su clase, jerarquía o categoría. O sea, significa que el tribunal pertenece a la clase, jerarquía o categoría del tribunal que debe conocer del asunto. O sea, cuando un tribunal es absolutamente competente, ¿cuál es el de la puerta que corresponde? Porque es de la clase, es de la jerarquía y a veces incluso categoría que corresponde. Esa es la competencia absoluta. ¿Qué determina la competencia absoluta? La clase, jerarquía o categoría. La competencia absoluta, dijimos, yo veo el conflicto, voy a mirar el valor del conflicto, la materia del conflicto y el fuero que tienen las partes. El valor del conflicto, que es la cuantía, la verdad que no me sirve nada. El fuero es bien excepcional. Normalmente es la materia del conflicto. Ella me determina primero a qué clase de tribunal le corresponde, puerta 1, puerta 2, puerta 3. Y si abro la puerta de los tribunales ordinarios, me tienen que determinar qué jerarquía. Si voy a una corte de apelaciones, voy a un juzgado de letras. A veces importa la categoría. Si voy a un juzgado de letras de capital de provincia o de asiento de corte, en asuntos como los juicios contra el FIP o del FIP. En general, entonces, clase, jerarquía y categoría. No es categoría, jerarquía, clase. No, porque primero la clase, ordinario, especial, arbitral. Luego, achico un poco más. Jerarquía. El tribunal es juzgado de letras. O en corte de apelación o suprema. Y luego, a veces categoría, dentro de un juzgado de letras, saber si me voy a uno, a simple comuna, capital de provincia o asiento de corte. O sea, voy achicando, ¿cierto? Pero todavía cuando llego al final, todavía es genérico. Juzgado de letras, ¿cierto? Corte de apelaciones, todavía es genérico. No sé cuál. Para saber cuál, tengo que irme a las normas de competencia relativa, pero se las vamos a ver después. Quedémonos todavía en la absoluta. Por eso la competencia absoluta es la facultad. Porque uno define facultad, porque vamos, el verbo competencia. Es la facultad que tiene un tribunal para conocer un asunto, porque pertenece a la clase, jerarquía o categoría que corresponde. ¿Ah? O sea, eso es lo que me determina la competencia absoluta. Como dijimos, es de orden público. Y ¿cómo es? Porque esto me determina el trabajo judicial. O sea, esto no lo pueden cambiar las partes. Esto está mirado para que el sistema de justicia funcione. Si no, el sistema no funciona. Si las partes empiezan a cambiar la competencia absoluta, es de orden público, no se puede renunciar. Y como es de orden público renunciable, la incompetencia absoluta puede ser alegada en cualquier estado del juicio. Puede ser alegado en cualquier estado de juicio. Es más, el tribunal la debe declarar de oficio. ¿Se acuerdan la pasividad? Volvamos a la base de la arbitración de justicia, la pasividad. La pasividad es una base de la arbitración de justicia en virtud de la cual los tribunales no actúan de oficio, deben actuar a petición de parte, a instancia de parte, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, la incompetencia absoluta. La incompetencia absoluta del tribunal la puede declarar de oficio sin que nadie se la pida. ¿Por qué? Porque es de orden, ahí faltó el título, de orden público. ¿Se entiende? Todo lo que hemos conversado. Entonces, ¿cuáles son los elementos o factores que se ocupan en la competencia absoluta para determinar la clase, jerarquía o categoría? No la categoría, clase, jerarquía. Siempre de lo más a lo más chico. Clase, jerarquía, categoría. Sabiendo que las categorías, en algunos casos, hay tres elementos o factores de la competencia absoluta: la cuantía, la materia y el fuero. La cuantía, la materia y el fuero. En ese orden. Cuantía, materia y el fuero. Pero la materia prima sobre la cuantía y el fuero prima sobre la materia. Esa es la dinámica. El tema es que hoy en día la cuantía, ¿qué es la cuantía? El valor del conflicto. Un conflicto entre partes en un contrato con una indemnización de 15 millones de pesos. Esa es la cuantía. 15 millones de pesos. Profesor, disculpe, ¿la cuantía opera solamente cuando hay valores, cuando hay dinero? Cuando hay valores, hay dinero. En materia civil siempre hay dinero. Ya. Ahora, a veces puede que sea una cuestión intangible, que tiene una cuantía indeterminada. ¿Ya? Pero la cuantía hoy en día no tiene importancia como factor de competencia. Sigue existiendo porque tiene importancia para otros efectos determinarla, que los vamos a conocer. Pero ya como factor de competencia absoluta, no me determina la clase, jerarquía o categoría. Porque cualquiera sea ese valor, siempre lo va a conocer, si es un tribunal ordinario o un juez de leche. Antes tenía importancia, porque antes habían unos juzgados chiquititos de su delegación o distrito. ¿Ah? Conocían asuntos de mínima cuantía. Esos, hace muchos años, se eliminaron. Si mal no recuerdo, de los 80 se eliminaron esos juzgados de sus delegaciones y distritos. Están esos juzgados chiquititos y los juzgados de letras de un apellido de mayor cuantía. Si ustedes van a alguna comuna antigua, así ven un juzgado de letras, pero que es antiguo y tiene un letrero que dice juzgado de letras de mayor cuantía, no sé si alguno ha escuchado eso o lo ha visto alguna vez. Dice juzgado de letras de mayor cuantía porque antiguamente, 50 años atrás, habían unos juzgados de sus delegaciones y distritos que conocían asuntos de mínima cuantía. Eso se eliminó y por lo tanto ya no existen. Por lo tanto, cualquiera sea la cuantía, un juzgado de letra da lo mismo. Pero ¿por qué tenemos que estudiar la cuantía? Porque la cuantía tiene importancia para otras cosas. Para la instancia tiene importancia, para determinar el procedimiento tiene importancia. Por lo tanto, la cuantía, si bien no importa como factor de competencia, yo les decía, era la materia, ¿cierto? Sí, pero la tenemos que estudiar igual, porque tiene importancia para otros efectos, y que no son menores. Determinar que un asunto se conozca en única instancia o en primera instancia es importante, ¿por? En el fondo, la cuantía me dice si va a haber apelación o no. La cuantía me determina si eso no me sirve un recurso de eso. Eso lo dice la ley. También me determina si voy a ocupar el procedimiento ordinario de mayor cuantía, de menor cuantía o de mínima cuantía. ¿Cuándo van a estudiar el procedimiento ordinario? El próximo procesal. El próximo procesal. ¿Sí o no? Usted se va para otro. ¿Lo va a hacer usted? Usted ya lo hizo. Sí. Voy a reposo. ¿Lo va a hacer usted o no? No sé. Nunca se sabe, tenía que venirme. Ya no. Cuantía, materia, cuantía, materia, fuero. ¿Ya? Entonces la cuantía, ¿por qué se estudia? Porque tiene importancia para otros efectos. Pero si nos vamos en la dinámica de la competencia absoluta a abrir las puertas, no me sirve abrir las puertas. Por eso yo cuando le daba el ejemplo decía el valor de la cosa era lo mismo, chao. Pero la tenemos que estudiar, y es fácil de estudiar si el valor en un ejemplo. Porque tiene importancia para otras cuestiones. Por ejemplo, en el próximo procesal ustedes van a tener que estudiar que hay un procedimiento ordinario de mayor cuantía y otro de menor cuantía. El de mayor cuantía tiene todos los trámites más complejos, el de menor cuantía como que tiene menos trámites. O sea, la cuantía es importante, ¿no? Luego viene el factor materia. Ese es el verdadero factor de competencia absoluta. Ahí está el 95, 98, 99% de los casos que se da en Chile para saber dónde me voy, qué puerta abro. La materia. La materia, el conflicto, su naturaleza del conflicto, en la que me dice, o a veces de las partes que intervienen en el conflicto, en la que me dice a dónde, qué puerta abro. Si este conflicto hay un niño, niña, adolescente, lo más probable es que esa sea, tenga que abrir la puerta de tribunal especial y dentro de esa me voy al tribunal de familia, ¿cierto? Porque la materia me lleva a eso. Y cada vez tiene más importancia, porque más, cada vez se van creando tribunales especiales para conocer determinados asuntos. Entonces, la materia es el esencial. Pero hay otro factor. Bueno, antiguamente se decía que la competencia absoluta determinada por la cuantía cambia por la materia. Pero eso ya no tiene importancia porque la cuantía no sirve para determinar nada de competencia. Entonces, conforme a materia, por ejemplo, podemos llegar a decir que un asunto lo debe conocer, ¿cierto?, un juez de letra. ¿Ok? Pero hay otro factor que se llama, que es excepcional, porque se llama el fuero. ¿Qué es el fuero? Es como una calidad que tienen ciertas personas por tener cierta autoridad. Y por lo tanto, si intervienen en un conflicto, lo que van a hacer normalmente es que ese conflicto, en vez de que lo conozca ese juez de letras que me dijo la materia, lo conozca uno superior, uno de jerarquía más alta. Me cambia la jerarquía, el fuero prima sobre la materia. O sea, si yo quisiera realmente analizar esto más puro, yo lo primero que debería ver antes del conflicto, antes de la materia, ver, ¿hay alguna autoridad? Pero como es tan excepcional, no lo hago así. Pero la regla del fuero prima sobre la materia y la materia sobre la cuantía. Entonces, normalmente, si es una autoridad, el presidente de la República, un senador, etc., tengo que irme, la norma de la materia que me dijo que me tenía que ir a un juez de letra, el fuero me manda a un tribunal superior. Pero me envía a un tribunal superior para asegurar al que no tiene fuero. No es un privilegio para el que tiene fuero, no, al contrario. Como está en la diferencia de las partes, donde una es autoridad y tiene poder, y la otra no, si esto lo conoce un juez de letra, es mucho más fácil que este influencie. En cambio, si el fuero hace que nos vayamos a un tribunal superior, que está acá, una corte de apelaciones, por lo tanto, ya este que tiene tanto poder, le estamos bloqueando. No significa que no va a ejercer influencia, pero es más difícil, porque un ministro de corte de apelaciones está mucho más alto, son apenas 17 corte de apelaciones en Chile, o sea, saltar después de letra al ministro de corta relación es subirse a un mini Olimpo. Saltar de corta apelaciones a Corte Suprema es llegar al Olimpo. Y quien presida será el Zeus o la Zeusa. No sé cómo se dice. ¿Cierto? Pero es así más o menos el sistema. Entonces, por eso me funciona el fuero. El fuero prima sobre la materia. Pero comprenderán que es excepcional. Vamos a ver que. Y las autoridades que la tienen, en el fondo ya las conocen. Porque lo vimos en otro momento. Profesor, entonces es en ese orden. Uno no puede escribirlo. En ese orden. De un punto de vista lógico, es ese orden. Pero priman al revés. El fuero sobre la materia y la materia sobre la cuantía. Yeah. Sí. Okay. Pero sabemos que la cuantía es mentirosa porque no nos sirve como factor de competencia. ¿Okay? Como tenemos prueba, y quiero que los que tienen la prueba no estén en clase, si no van a estar, se van a perder, creo yo. ¿Quiénes tienen la prueba ahora? No. Yo creo que es mejor hacer un recambio, porque imagínense, les sigo haciendo clase a ustedes y los otros, se van a desconcentrar, no van a poder tomar la. Me parece que no es muy bueno. ¿Cuándo?